Donde se oculta temprano el sol. Quedó mi ranchito triste y abandonado por mi amor. Para nunca volver, no me digas adiós. No te despidas jamás si no quieres saber de mi vida el dolor.